Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Ustedes seguramente lo saben, el rock argentino está cumpliendo 40 años. La historia comenzó en el 65, con Morris y Javier Martínez en Villa Gesell fundando los Beatniks, con Lito Nevia grabando con los Gatos Salvajes, y también así. Después otra vez, pensar tan solo en ser feliz. Chur, chur, oh, chur, chur, chur, oh, chur, chur, chur, oh, chur. Wapa, blu, babla, bambu, wah. Ser el churipur del querer. Churipur, oh blur, churipur, oh blur, churipur, oh blur. Wapa, blu, babla, bambu, wow, yeah! Archivo, archivo, rock.com.ar. Wapa, blu, babla, bambu, es tu besar, tu son. El churri plur del querer. Churri plur, oh blur. Churri plur, oh blur. Churri plur, oh blur. Wapa, blu, babla, bambu. En esa época no había nada. Quiero que se entienda bien, chicos que escuchen esto. No existía nada. Los equipos de voces no existían. Los equipos de guitarras no existían, el bajo eléctrico no se conocía, los baffles Carlson recién eran así como decir, ¡ah, tengo un super equipo! No había nada, digamos, era un desierto total todo eso. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar, el clima se agita, la orquesta va a alargar, y cuando griten shake, pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se alargó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca el terrible rock and roll. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Y empiezan todos a gritar, que arriba va el aumento y todo quieren destrozar. La locura del ritmo hacia todos las tornaron. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. A frenético ritmo que llega al corazón. Yeah, I gotta shake. I got to shake, baby, shake. shake, shake, baby, shake. La gente se enloquece, pues hay mucha agitación. Shake. Fa. Esto fue lo primero. Sandro y los de Fuego. Tutti Frutti, clásico de Little Richard. Y hay mucha agitación. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop plop y nadie entonces podía entender. ¿Qué era esa furia? Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A papá y mamá. Sandro hizo algo parecido a lo de Elvis. Empezó con el rock and roll y después se volcó a las baladas. Pero incluso cuando ya se había convertido en un cantante romántico, siempre conservó algo de rock en sus temas rápidos. Este tema que estamos escuchando de fondo es una prueba de esto que les digo. En el disco Tributo a Sandro, Divididos hizo una versión de Tengo. Y hoy quiero presentarles otra que está inédita. La grabó el hijo de Morris, Antonio Viravent, para una tira de televisión en la que trabajaba como actor y nunca fue llevada al disco. Sensaciones, un mundo de sensaciones. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de sensaciones, un mundo de sensaciones, un mundo de sensaciones. Para cerrar este pequeño capítulo dedicado a Sandro, uno de los fundadores, Antonio Viravent, Tengo. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcast, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.